Hola, estás escuchando El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas noches y bienvenidos a una edición más de El As en la Manga. Hoy es 6 de marzo de 2026 y bueno, dicen los puristas, que son esos que guardan los vinilos suyos del Deutsche Grammophon bajo llave y por supuesto en vertical y con la galleta mirando hacia arriba, que el rock es una vulgarización del espíritu y que la electricidad es el ruido de la decadencia. Bueno, hoy vamos a demostrar que la distancia entre un clavecín del siglo XVIII y una Fender Stratocaster del 74 es un cable de 5 metros. Vamos a hablar de tipos que, mientras que el mundo creía que solo sabían romper guitarras y quemar habitaciones de hotel, al más puro estilo de Guns N' Roses, por ejemplo, o de los primeros Rolling Stones, pasaban sus noches obsesionados con la arquitectura de una fuga de Bach o la furia incontenible de un preludio de Chopin. Hoy tenemos a un gran invitado, a Carlos Iribarren, presentador en Parece Mentira, de lunes a viernes ahí en Melodía FM, y conductor de Hoy Toca en Clásica FM, entrenador de baloncesto, melómano donde los haya, y gran conocedor, y esto no es muy, muy conocido, gran conocedor de todo tipo de cine, siempre y cuando no sea necesariamente historias de ficción imposible. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto estar aquí. Repito, que ya vine una vez. Ya viniste, sí. Efectivamente. Sí, gran amigo además del programa, Carlos Iribarren. Y súper especialista además en música clásica. Y por eso hemos querido hacer este especial que une pues lo mejor de los dos mundos, ¿no? O por lo menos una pequeña parte de los dos mundos, donde los antepasados de hoy... Uh-huh. No están tan distantes de como pensamos que puedan estar, ¿no? No, para nada. Lo que acabamos de escuchar es un gran ejemplo. Es Barón Rojo en los 80 en un concierto en directo tocando música clásica, Las Zardas de Monti, es una composición de 1904 de un italiano, Vittorio Monti, que ya ves, pues él hacía sus piezas, ¿no? Más o menos, pues eso, de su zona, de italianas, etcétera. No es un compositor clásico al uso de sinfonías, sino más bien de piezas ligeras. Uh-huh. Y esta música, que es maravillosa en su versión original, que no sé si es para piano, para violín, bueno, hay varias versiones, pues como suele pasar, los rockeros... están enamorados de la música clásica y en este caso los hermanos de Castro de Barón Rojo dijeron: vamos a hacer una versión. Y bueno, ¿a quién no le va a gustar? ¿No? Como el Batisterio Romano, ¿a qué espectador de aquel concierto de Barón Rojo pudo no gustarle que su grupo de rock español tocara esta versión tan chula de una pieza clásica? Más de uno y más de dos seguro que lo estuvo tarareando. Hombre. Y diciendo, esto lo conozco yo. Claro, claro, es que bueno, es una pieza bastante conocida, igual no es la más popular de la historia, pero es muy chula. Y es verdad lo que dices, es que el rock y la clásica siempre están unidos, siempre, siempre. A los rockeros, buenos, grandes, les gusta la música clásica. ¿Tú quién crees que es el compositor más metal? ¡Ostras! Pues, hombre, no sé, seguramente Bach al órgano puede ser el más metal, sí. Porque la potencia de Bach en esa tocata y fuga en re menor, ¿no? El tirarí, tirarí, tirarí, ¿no? Eso es muy tremendo. Eso es tremendísimo. Eso llevado al rock, no sé si existe esa pieza, ahora mismo no caigo, pero llevada, pues eso, a instrumentos de rock, tiene que ser espectacular. Así que, pues de momento nos quedamos con Bach. Pero vamos, un Beethoven también tendría mucho que decir. Mi amiga Pilar, que es muy posible que esté escuchando, perdón, este podcast. Hola, Pilar, pues acaso. Claro, claro. Arriesgamos. Ella es una loca, loca de Wagner, loca. Ah, bueno, loca también, que se va a Bayreuth y vamos, no perdona nada, ¿no? Y sabe, por supuesto, los anillos y toda esta historia, ¿no? Joder. Claro, yo para mí, que no soy un especialista como tú sí lo eres, para mí es muy metal esto. Totalmente. La cabalgata de la Valquiria, que es lo más lo de las Valquirias, que es lo más conocido, eso sería pues evidentemente heavy metal de la música clásica y más momentos de las oberturas de Wagner. Yo soy su super fan. Para ir a Bayreuth y ver la ópera entera, eso me costaría más. Lo haría encantado, pero se me atraganta un poco. Pero ella, que es super fan, pues lo disfrutará. Sí, vamos, a mí me contaba unas cosas bastante radicales que, bueno, yo eso de esto que decías, no, claro, es que me contaba cómo era el teatro, ¿no? Donde, uh-huh, de Bayreuth, en donde no hay un pasillo central, sino que tú entras, por lo visto, desde un lado. Ah. Y te sientas y tal, y luego sales, pues creo que, yo no sé si es por ese mismo lado o por lo contrario, no recuerdo bien. El caso es que no es como un teatro al uso ni como una especie de cine, no, es otra cosa totalmente diferente. No lo sabía. Y que no puedes carraspear. Menos mal, me alegro. Sí. Me alegro, porque yo voy mucho aquí, sobre todo en Madrid, al Auditorio Nacional, y madre mía, me vuelvo loco. Sí. Con las toses y con los papelitos del caramelo y el ruido, y gente que saca el móvil, en fin, sino para hablar. Bueno, hay gente que le suena el móvil, que también pasa. Pero los carraspeos y las toses, yo creo que hay gente que lo hace aposta. Que llega la pausa y tosen para decir, es que me estoy conteniendo. Qué respeto tengo por la música clásica. Quédate en casa si estás... En fin, que te quedan 3 días. Si tienes esa tos real, estás muerto. Es mi opinión. Sí, bueno, pues por lo visto, ya te digo, o sea, poco menos que te cuelgan del palo mayor si toses ya, bueno, es, sí, pues yo creo que directamente te sacan al patio de ahí fuera y te fusilan. Pues no me parece mal, exagerando un poquito. Bueno. Pues vamos a poner cosas curiosas y yo creo que vamos a navegar en ocasiones también un poco entre la leyenda ¿no? y la exageración de la anécdota y la realidad también misma, ¿no? Estuvimos ahí intercambiando, Carlos y yo, qué temas vamos a poner, qué cosas vamos a contar. Y yo algo había leído del tema de Because, de los Beatles, como que era como que se le había dado la vuelta, ¿no? Creo, hay una anécdota además, cuando ellos están para grabar en Abbey Road y Yoko Ono, que parece que tenía formación clásica, estaba tocando lo que yo pensaba que era el claro de luna de Debussy, y tú me corregiste que no, que era el de Beethoven. Sí. Y bueno, los dos son claro de luna, pero claro, son diferentes, ¿no? Y parece ser, y cuenta la leyenda, ¿no? Que John Lennon le dijo, oye, a ver, esto que estás tocando, a ver, tócalo, a ver, ¿cómo sería si lo invirtieras, si fuera al revés y tal? Y de ahí sacaron el tema de Because, ¿no? Sí, eso parece leyenda, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, porque parece imposible que una pieza tan bonita como Claro de Luna de Beethoven, al revés, siga siendo una canción tan maravillosa como Because, que me parece de lo mejor de John Lennon, ¿eh? Vamos a escucharla, si te parece, y comentamos un poco más sobre ello. Vale. Thank you. Voces que se escuchan son Paul... ¡Uy, que se nos cuela! ¡Que se nos cuela! ¿Dónde vais? Son Paul, George y John, que hacen ese coro, ¿no? A tres voces. También que es porque Ringo no se le llamó por el camino de la voz. De la voz. Pero luego en las películas era el más divertido. Sí, para mí era el mejor actor. El que más me gustaba ver. Curioso porque... siempre se le ha quitado, se le ha restado importancia a Ringo Starr, ¿no? Y sin embargo, a ver, yo creo que él tenía una batería que tú dices, ese es Ringo. Y eso, sí. cuando eso, no necesita ser un virtuoso, ¿no? Pero cuando eso se distingue, ya no en la batería, en cualquier otro instrumento, y dices, ese es el músico, ahí hay mucho más detrás, ¿no? Hay mucho más trabajo detrás, ¿no? Pero hombre, él donde flojeaba respecto a ellos era como compositor. Claro. Eso sí, ahí es indudable porque básicamente no componía. Y los otros tres pues eran tres genios, entonces. Pero bueno. Pero es curioso porque, claro, vi una cosa, un experimento, ¿no? Que se hizo hace relativamente poco, que era utilizar a una batería, digamos, o un baterista clásico normal... Con quitando la batería de Ringo Starr y poniendo una batería de lo que sería lo típico, lo estándar, ¿no? No tenía nada que ver. Perdía muchísimo. Mola el experimento, ¿eh? Sí, muy curioso, ¿no? Esta canción es una maravilla. No sé si los Beatles tienen más relaciones con la música clásica. No me suena. El I Am the Walrus tiene y el A Day in the Life. Meten cosas ahí un poco... Sacadas de algún, un poco con calzador, si quieres. Me viene la marsellesa, ¿no? De All You Need Is Love. All You Need Is Love, sí. Pero no, a ellos lo que más les gustaba era el blues, ¿no? O sea, bueno, sí, los orígenes, ese, ¿no? Versionar a Chuck Berry y todo esto en sus comienzos. Pero la clásica, bueno... Pero bueno, ahí hay algo, ¿no? Yo creo que también ninguno de ellos tenía formación clásica, pienso. No. Pero yo creo que eso también te da... A ver, no es lo suyo, ¿no? Pero te da otra perspectiva que quien la tiene, la formación clásica no la puede ver, ¿no? Oye, Paul McCartney puede presumir de haberse ido a lo clásico más adelante. Hizo el Oratorio de Liverpool y Standing Stone, que también es un disco que es una obra clásica. Hecha por él y, no sé, las escuché hace mil años, ya no me acuerdo. Seguro que están bien. Paul McCartney es un crack. Nunca falla, ¿no? No, es un mal. Estoy pensando, claro, y de repente tienes gente como un Elvis Costello que te hace un cuarteto de cuerda, ¿no? Qué bueno, sí, sí. Sí, sí, y bueno, pues, estoy pensando en, es verdad que me viene más a la cabeza artistas ingleses, ¿no? Más que de cualquier otra nacionalidad, no sé por qué. No sé si es que hay una conexión más, una raíz más arraigada, ¿no? Yo creo que Inglaterra es el talento musical por superficie, por densidad de población máximo, junto con Italia, diría yo. Bueno. Sí, ¿no? Claro, hombre, los Estados Unidos tienen ventaja, que es muy grande aquello. Pero más como instrumentistas que como compositores. ¡Buah! No, hombre, como todo. ¿Los ingleses? No, los estadounidenses. Ah, los estadounidenses. Sí, bueno, hombre, también. Máquinas. Oye, qué chulo, ¿no? Esto... Lo de los Beatles, no lo sabía yo, ¿eh? No lo sé. No era consciente. Sí que se hace, cuando te pones a leer un poco más sobre el tema, sí parece que dice, no, es que sí, que está inspirado, es un espejo. Yo creo que ahí es donde viene la anécdota aumentada, ¿no? Y donde la lejanía de la historia no hace más que magnificarla. Bueno, sirvió para crear una gran canción, además súper original, porque los Beatles tienen grandes canciones originales, luego tienen rayadas que donde a mí no me busquen, que no me van a encontrar, pero bueno, que eran unos genios. Yo empecé en todo esto escuchando los discos, los recuperatorios azules y rojos de los Beatles, o sea que para mí nunca han envejecido y siempre vuelvo a ellos, siempre. He tenido la grandísima suerte de poderme llevar a mi hija a ver tanto a Paul McCartney como a Ringo Starr. Ah, mira. Y sí, sí. Y los dos conciertos le gustaron mucho y a mí yo disfruté, yo creo que más que ella. Los discos de Ringo Starr en solitario luego molan un montón. Sí. El Photograph, tienen unas canciones muy chulas. Es muy curioso. Además se rodea de músicos muy, muy buenos. Sí, sí. Pues este era el Because de los Beatles. Claro, hablando de cosas de formación clásica, comentábamos de cosas sorprendentes, ¿no? Como estabas comentando tú ahora mismo de Paul McCartney, ¿no? Por ejemplo, pues hablábamos de Yngwie Malmsteen, ¿no? El músico, este músico metalero sueco. Virtuoso de la guitarra, que a algunos les marea tanto que no les gusta. Es mi caso. Sí, yo le he escuchado poco, pero tiene una canción que me gusta mucho, no recuerdo el nombre ya, se me ha olvidado, pero... Bueno, pero le respeto. Le reconozco, por supuesto, sí. el arte y la virtuosidad. A mí ahí, pues, claro, cuando ya llega tan tonto, es como que te llenas. No te emociona, no sé. No es Gary Moore. Gary Moore a mí me emociona, por ejemplo. Claro, su guitarra. Esta no. Una nota sostenida, en mi opinión, y es tan válida como la del siguiente, pues una nota sostenida de un Gary Moore, por ejemplo, para mí. En Paris in Walkways, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tiene ahí la Gibson Les Paul ahí, que tiene un sustain ahí eterno. Este decía que podías darle una nota a su Gibson, a su Les Paul, irte a comer, volverías y seguiría la nota sonando. Bueno, era un tipo delgado, tampoco debía comer mucho. No. Gary. Pues eso, hablaban de cuentan dos cosas, ¿no? De Yngwie Malmsteen, que tiene un hijo que se llama Antonio, por Antonio Vivaldi. ¿En serio? Que, sí, sí. El tío es un admirador. Y, bueno, para llamarle a su hijo Antonio, pues ya te puedes dar cuenta que, en fin, no es una cosa anecdótica, ¿no? Y no solo eso, sino que además en el 97 hizo una obra, su primera obra completamente clásica, que fue el concierto Suite para guitarra eléctrica y orquesta, grabado en Praga por la prestigiosa Orquesta Filarmónica Checa, liderada por el famoso director de orquesta sinfónica Joel Levy. O sea, ahí queda eso. Bueno, pues una nueva unión entre la clásica y el rock. Efectivamente, sí, sí. Este no lo vamos a poner, ¿no? Porque esto tiene que ser... Puede ser drogadura esto. Drogadura. Sí. Vamos a poner algo más comercial. Pues mira, estoy por sorprenderte. ¿Vale? Estoy por sorprenderte. Voy a ponerte un tema que no conoces. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo has dicho. Ah, vale. Y me vas a decir qué te parece. Dime cómo se llama. Se llama Classical Gas y el artista es Mason Williams. Efectivamente, es verdad, ¿eh? No lo conozco. No tengo ni idea que es un tema, creo que no tengo la misma información a mano, pero creo que es como del 74, una cosa por el estilo, ¿vale? Este es Classical Gas de Mason Williams. Thank you. Yo creo que te he engañado. Lo conocía. Lo conocías. Sí, pero no sabía ni cómo se llamaba. Lo que pasa es que no ubicabas el nombre. Claro, claro, pero hacía un montón que no escuchaba esto, que me parece fabuloso. ¿A qué te evoca? A un tema de la ELO, de la primera época de la ELO, pero que debe ser posterior a este. Lo que pasa es que no me sale el Jump Beast Movement, me viene a la cabeza, algo así. Puede ser, sí. Y me recuerda mucho a eso. Y eso sí que lo he escuchado más, el de la ELO, y al principio he pensado que era esa, digo, ¿cómo? No puede ser. Pero ya veo que hay dos canciones que parecidas. Esto es brutal. A mí me se forró este tío, espero, porque se lo merece. 1 millón de copias vendió. Joder, pero pues curioso, porque las vendió el álbum es del 68, pero como pasa algunas veces, como que de repente hay alguien que lo recupera y dice, ah, esto que sonaba tal y cual, pues lo vendió ese millón de copias en el 87. En el 87, claro, pues ahí lo escucharía yo. Y seguramente. Ya, claro, y ahora sí, me había olvidado totalmente, porque no tengo el disco ni... ni nada, qué bueno, Mason Williams. Mason Williams. Hay un episodio de Los Simpsons que de estas cosas que de repente te pone ya casi cuando están créditos y tal, y que sale, unos pocos compases nada más, pero que se identifican claramente que es el Classical Gas de Mason Williams. Classical para cerrar Gas. El. Sí, sí. Qué Los bueno. Simpsons. Buenísimo, Los Simpsons, maravilla, claro. Claro, claro. Muy chulo, muy chulo. Muchas gracias. Ha estado curioso el experimento. Bueno, pues tenemos muchas más cosas para contar porque, claro, la selección tiene su aquel. Estábamos contando que hay videojuegos hay videojuegos que también traen música clásica, ¿no? Sí. En este caso, además, yo creo que el videojuego de Manic Miner me da la impresión que es de la época del Spectrum, me da la impresión de que fue algún psicópata el que lo debió de programar, porque era un juego espantosamente difícil y en donde sonaba la composición, ¿cómo se llama exactamente la composición original? Se llama en la gruta del Rey de la Montaña, es uno de los 8 movimientos de una suite de Edvard Grieg, compositor noruego, de Peer Gynt. Que es una obra de teatro. Él hizo música incidental, o sea, mucha música, pero luego para, digamos, que trascendiera más o venderlo mejor, hizo una suite con 8 movimientos que son a cual mejor. Eso es una maravilla. La mañana es muy conocida y luego este, que cuando lo escuchen los oyentes, van a decir, hombre, esto es muy bueno, muy bueno. Sobre todo aquellos que efectivamente puedan haber jugado a ese juego, en donde además, como era tan difícil y la música no paraba, se quedaba grabada en el hipotálamo. O sea, que tú, yo he jugado esto, pero no me acuerdo de nada. Pero a ti veo que te marcó, vamos, para mal. Tengo dos frustraciones en mi vida. Y las dos son estas, la misma. Pues te diré, una es esta, ¿sí? Y la otra es cuando fui a ver 2001, Una Odisea del Espacio, que la fui a ver al cine. Y claro, yo pensaba, porque fue una reposición. Pues claro, yo creo que no había nacido para cuando la estrenaron, tendría que ser muy pequeño, pero hubo una reposición y dije, pues 2001, Odisea del Espacio, hombre, Stanley Kubrick y tal, esto tiene que ser una cosa. Claro, yo estaba como enamorado de la Guerra de las Galaxias y digo, esto va a ser, y claro, de repente llego allí, encuentro unos monos tirando unos huesos. Pero los monos llegan muy tarde. Bueno, pero... Pero hay hora y media de otras cosas, no te interesó nada. No, claro, yo veía aquello, luego una nave en un salón, el ojo, ¿no?, de la computadora, ¿cómo era lo que decía exactamente? Dave, no me acuerdo, no sé, es que decía no sé. Dave, no sé, era como que le hablaba, ¿no? Era una inteligencia artificial, sí, totalmente, que le hablaba al astronauta, y claro, el otro me lo encuentra así como corriendo, ¿no?, por un... Sí, como un hámster. Como un hámster, ¿no? Pero esto no es la guerra. Aquí no se pegan tiros. Nada que ver. A mí me gusta esa película, o sea, es aburrida, pero me parece fascinante. A ver, es lo que es, o sea, y tampoco hay gusto sobre eso, ¿no? O sea, igual que a mí no me gusta, pues a ti te encanta y ambas opiniones son válidas. Pero no, a mí me gusta, no, me encanta no. Eso lo has dicho tú. Me encantan otras cosas. Bueno, pues te gusta. Me gusta, me parece admirable, pero ya está. Pero es aburrida, también te he dicho. Nos quedamos entonces con la música de la ELO en este caso, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. La Electric Light Orchestra, mira, por casualidad, que me ha recordado la anterior. Pues vamos a ello, ¿no? Vamos a escuchar en la cueva del Rey de la Montaña. Eso es, en versión ELO setentera. Esto es una joya. Vamos con ello. Thank you. Thank you. madre mía. Estaban obsesionados. Esto era, sí, sí, era totalmente obsesivo. Fíjate, decía Jeff Lynne que respecto del tema de los Beatles, ¿no? Además enlazamos con lo que hablábamos antes, que su objetivo era continuar donde lo dejó I Am the Walrus. Ah, lo que hablábamos antes también. Sí. Y es verdad que existe ahí una conexión, ¿no? Claro, y luego también lo que estabas tú contando, ¿no? De Edvard Grieg, que escribió esta pieza, parece ser para representar a un joven que entra en un mundo de trolls. Ah, mira. Es que le encantaban los trolls a Grieg. Esto es rock progresivo. Sí, sí, esto totalmente, es rock progresivo. Totalmente. Esto es... Pero de todos modos, la obsesión está ahí por parte de los miembros de la ELO, porque la pieza original es que no sé lo que dura, 3 minutos y medio, uh-huh. Y ellos casi lo doblan, o sea que... Sí, es prácticamente. Que es que, vamos, se recrean en tu trauma de la adolescencia, de cuando jugabas al minero loco en ya el Spectrum. No voy a dormir bien hoy, ¿eh, Carlos? Bueno, un par de partiditas, seguro que está el juego ahí disponible por algún lado. No sé si tentarlo. Inténtalo. Yo lo voy a hacer, te lo prometo. Antes de dormir hoy voy a buscar si se puede jugar al Manic Miner. Dicen que no se puede hacer mirar el teléfono antes de acostarse. Ya. Como yo me ponga a jugar al Manic Miner... Sí. Antes de dormir, yo no duermo, ¿eh? Yo no tengo problema en conciliar el sueño. Luego me despierto a las 4 de la mañana, sí, pero eso ya es otro problema. Y bueno, hablando de esto, también hay una referencia curiosa, y es que Rick Wakeman, el teclista de Yes, decían que solía salir a tocar con capa, porque hablando del tema del rock progresivo, ¿no? y de la escenografía que rodea todo esto, que solía salir a tocar con capa porque se sentía un cruce entre un mago y un organista de catedral. Madre mía. Bueno, él no tiene un disco que tiene que ver con el mago Merlín o con algún mago. Rick Wakeman. Algo tiene, sí, sí. Seguro. No me sale ahora el nombre, pero algo hay ahí. Del Rey Arturo. Es verdad. Ahora no es que Merlín, lo dices, sino cierto, el Rey cierto, Arturo. Cierto, tiene cierto. Algún disco que va por ahí. Que, bueno, es que encima inglés, claro, les fascinan las leyendas artúricas y todo esto. Toda esa imaginería les encanta, sí. Claro, sí, sí. No me extraña. Oye, Wagner tenía sus dioses nórdicos, ¿no? Y germánicos, pues los ingleses los suyos. Pues bien. Pues este es el en la cueva, ¿no? Del rey de la montaña con ese joven que entra en el mundo de trolls. La verdad es que sí, no puede ser. Estaba pensando además en Spinal Tap. No sé si has visto No la he visto. Hablé el otro día de esta película. No sé a quién se lo conté. Digo, es que hay una película que yo tengo que ver que es esta maravilla. Olvídate del minero loco. Esta noche, sí. Ya. Spinal Tap. Bueno, pues la buscaré a ver si está disponible para mí. Porque es brutal. Sí. Y es que hay una... También ahí hacen un poquito de juego, ¿no? Con la imaginería entre el metal ese, digamos, que evoca el mundo de magos y de tierras medias, este tipo de cosas, y también de los trolls y tal, ¿no? Y tiene una cuestión ahí bastante graciosa que no te quiero destripar. No. El único punto que conozco es el de It Goes to 11, sí. Right? pero que más da 10 que 11, lo importante es el total, ¿no? El volumen. But this goes to 11, right? ¡Pum! Le explota la cabeza. Obsesionado. Fantástico mundo de los guitarristas. Sí. Mola. Bueno, pues hay otro tema también, que otro loco, de este sí con formación clásica, de Jethro Tull. Ah, bueno. Claro, ahí sí que existe una relación directa entre la composición, puesto que tenía formación clásica, uh-huh. y la interpretación, en este caso del Bourrée de Bach, ¿no? Uh-huh. Y es precisamente, le quita una R, no sé por qué, le quita una R. Le pone Bourrée. Pues no lo sé, la verdad. Es una, es un, no sé si sea una errata. Son danzas barrocas, francesas, la mayoría. Las suites de Bach, que esto se ha sacado de una suite de Bach, son eso, pues el minueto, la giga, que es una danza inglesa escocesa, el bourrée, el rondó, y este bourrée de Bach es una maravilla. Y Jethro Tull, claro, es que Jethro Tull son palabras mayores. Claro, esto es una genialidad, desde luego. Pues eso, Ian Anderson este flipándose muchísimo, sí, y tocando, no sé si recuerdas cómo tocaba él, o cómo toca, de hecho, porque a una pierna. También me fui con mi hija mayor a verle. También, madre mía, he visto muchos conciertos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí, toca, porque a él le gusta, aparte de ser granjero, que este le gusta criar pollos, pues le ha continuado ese negocio, digamos, al margen de Jethro Tull, tocando sobre una sola pierna, porque a él le resulta como mucho más cómodo. Curiosamente, Julián Hernández, de Siniestro Total, tuvo una época que también tocaba sobre una pierna, exactamente la misma qué bueno, postura. Hace un día un programa de gente que toque sobre una pierna. Sobre una pierna, ¿no? Bueno. Pues vamos a escuchar este bourré o como quiera decirse, de Jethro Tull. Pues decía Ian Anderson que había escuchado en un piso de estudiantes esta suite para laúd en mi menor. Y que lo que hizo fue ensuciarla con una técnica de soplido que se puede, además es perfectamente escuchable, no solamente este tema, en general en toda la discografía de Ian Anderson en solitario o con Jethro Tull, se le escucha siempre la respiración, ¿no? Siempre. Y tal, y que eso, que la ensució con una técnica de soplido y con una línea de bajo que camina como el jazz. Qué bueno. ¿Cuál es el grupo español que tiene que tenía la Ñu, ¿no? El de la flauta. Ñu tenía la flauta, sí, efectivamente. Bueno, sí. Los Ñu son los Jethro Tull. Efectivamente. Españoles, sí, lo más parecido que. Ya no recuerdo si tocaba sobre una pierna en este caso. No, bueno, no creo, ¿no? Sería ya un poquito plagio, demandable. Pero eran buenos Ñu, a mí me gustaban. Sí, tampoco sí. He escuchado mucho, pero recuerdo aquellas canciones. El hombre de fuego, juraría que era suya. No sé, bueno, me gustaba. Es verdad que, y bueno, también un poco haciendo, ¿no?, referencia con el tema de Barón Rojo, ¿no?, con el que hemos abierto, sí que existe esa conexión clara. Claro, yo tampoco tengo ahora mismo claro si existe una formación clásica por parte de los integrantes de Ñu, Quiero entender que sí, hombre, no lo sé. El flautista probablemente. Seguramente, ¿no? Porque no es algo que no es una... Voy a tocar la flauta travesera. Claro, claro. Como que... aficionado. Sí, es raro. La flauta dulce en el cole todavía. La travesera. Pues sí, sí, y ya te digo, y es curioso como Ian Anderson además no se esconde en cuanto a lo que es su, cómo decir, su vena más clásica, ¿no? Le gusta y se recrea, no solamente las composiciones, sino también las interpretaciones. Ya no hablo del Bure con una R, uh-huh. con dos R's. Como quieras. Sino en muchas otras interpretaciones también a lo largo, en Aqualung, por ejemplo, sí que hay más cosas que evocan, tiene una evocación clásica muy clara, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No sé. Bueno, pues... Oye, los rockeros, que decíamos al principio, a los rockeros les gusta la música clásica. Esto es evidente. Metallica, Scorpions, y hay más, ¿no? Claro. Grupos que han acabado haciendo su concierto, sus grabaciones, tocando sus mejores canciones con orquestas de nivel. Acompañados, sí, acompañados, sí. Porque, bueno, porque creen que les va a quedar bien y de alguna manera lo sueñan y lo hacen. Es verdad, fíjate, yo no soy gran fan de Metallica, pero tengo que reconocer que los dos álbumes de Metallica, los S&M, que hacen con no sé qué sinfónica es ahora mismo. Es la de San Francisco, me parece. San Francisco. Creo que sí. Ganan, son uh-huh. versiones que ganan, que apetecen. A mí, personalmente, uh-huh. sí que me gustan más en versión clásica. Clásica que la original. Que la original. A mí me pasa con Iron Maiden, que es, yo creo que es mi grupo de rock favorito. Creo que ellos no han grabado nunca en plan orquesta clásica. Si lo han hecho, no me he enterado y soy un desgraciado. Pero si no lo han hecho, algún día igual lo sé. Podrían intentarlo, a ver qué tal queda. Es que yo creo que Bruce Dickinson, si no me falla la memoria, tiene formación como tenor. Uh-huh. Si no me falla la memoria. Me lo creo, porque menuda vozarrón. Tiene muy buena voz, tiene muy buena voz. Fíjate que yo no los había visto nunca en directo hasta este verano pasado, que vinieron al Metropolitano. Y, por cierto, qué mala acústica tiene ese estadio. Tiene una acústica terrible. Yo me tocó en un lateral y se oía horrible. Pues no he ido nunca a un concierto ahí. Pues se oye muy mal. Y no, vamos, yo no, de hecho no había ido a ningún concierto en el Metropolitano y luego contrastándolo con gente que sí que ha estado en más, todos decían lo mismo. Vale, no era culpa del grupo, sino del lugar. Del lugar. Que sí, que si estás delante o enfrente justo, se oye bien. Pero ya. Como te toquen los laterales, nada, estás perdido. Estás perdido. Sí, sí. Bueno, pues nada, a ver si Steve Harris, que es un poco el líder... de Iron Maiden, pues sí. Se anima algún día a hacer esto, desde aquí, Steve. No me sorprendería, ¿eh? No me sorprendería. Ojalá. ¿Qué me dirías si pusiéramos El lago de los cisnes en versión ska? Vale, pues me encanta, porque no la conocía. Esta canción es, ¿no? La has aportado tú al programa y yo no sabía, y me gusta mucho Madness. Pero pues, no sabía que habían hecho una versión del lago. Además de una de mis melodías favoritas. Sí. Porque Tchaikovsky... Claro, cada compositor clásico tiene su historia y sus preferencias, pero siempre que me preguntan cuál es tu favorito, acabo diciendo que el que más me emociona es Tchaikovsky. Es por su melodía, su capacidad para hacer melodías maravillosas. Y justo la del Lago de los Cisnes yo creo que es mi favorita, porque es piel de gallina. Y resulta que los Madness han hecho una versión ska que no te quiere emocionar precisamente, quiere que bailes. Y es curioso, ¿no? Me parece que yo creo que esto es un poco como más iconoclasta, ¿no? Para ti, yo creo. Sí, sí, sí, totalmente. Además está en un disco, ¿no? Donde está One Step Beyond. Sí, ¿cómo sí, se sí. llama ese disco, ese álbum de los Madness? Bueno, se llama así, One Step Beyond. One Step Beyond, pues es un disco importante, pero no lo había escuchado nunca entero. A mí me gusta más la versión en vivo. De hecho, sí, sí, hay una versión en vivo, es prácticamente la misma. Y hacerle referencia, lo escucharemos, porque el teclista que sí que tiene, yo creo que, te hablo de memoria, pero creo recordar que es el único que tiene formación uh-huh. clásica, sí que le evoca y que le introduce como pieza de Tchaikovsky. Lo escuchamos. Written by Tchaikovsky. For all you classical music. We'll be right back. lovely. One Lake Beyond. Son máquinas estos, ¿eh? Son unas máquinas, sí. Soy súper fan de... Esto no me emociona, te lo digo de verdad, porque como es una música que me emociona tanto, me cautiva, y esto es una versión de Spendole, me parece divertido y tal, pero no es algo que yo vaya a escuchar en mi vida. Pero sus canciones así pop, así muchas que no son tan conocidas, me parecen sensacionales. Tienen composiciones muy, muy buenas. Es verdad que esto, en realidad, yo creo que lo debieron de hacer tras una noche de, ¿no?, de desfase. Sí, conocieron a alguna bailarina, sí, ¿no?, ahí en Carnegie Hall y... Ah, está chulo, está chulo. ¿A que no te atreves a hacer eso? Sí. Sujétame el cubata. Qué bueno. Pues sí, además, bueno, ya lo hemos escuchado, ¿no? Además, que cómo le introduce el tema, como un poco de Tchaikovsky, música clásica para vosotros. Sí, por una vez no pasa nada. Lovely. Lovely. It's a lovely piece of music. Pues de ellos vamos, se nos va acabando la hora así de la manera mucho más rápida. La hora más rápida de la semana. La hora más rápida de la semana, efectivamente, sí señor. Y tú has traído la fanfarria para el hombre común de Emerson, sí, Lake and Palmer. Es que si hablamos de rock y clásica, de adaptaciones, los reyes son ellos. Los reyes, por lo menos en número de adaptaciones. Tienen muchísimas. Yo no soy muy fan de Emerson, Lake and Palmer. Son tan virtuosos que me acabo perdiendo, me acabo mareando un poco. Pero esta pieza es muy chula, la original. Es de Aaron Copland, que es un compositor del siglo XX estadounidense. Realmente una referencia enorme. Y que es además músico que, a pesar de ser siglo XX, no, digamos que su música es muy escuchable, muy, muy melodiosa, etcétera. Y esta fanfarria mola un montón, es muy chula. Y aquí yo creo que Emerson, Lake and Palmer acertaron dándole su toque, pues eso, más rock. Pues vamos a escucharla entonces. Esta es la fanfarria para el hombre con el hombre de la calle, ¿no? De Emerson, Lake and Palmer. Muy buenos músicos, ¿eh? Muy buenos músicos. Esto suena de lujo, sí. Esto suena, claro, sí, suena muy, muy entrenado y muy bien ingeniere. como se diga, ingenieriado. Ingenierizado. Tengo a alguien, un amigo hace poco me dijo, cómo me gusta ver a gente que hace bien las cosas, que trabaja bien y hace... Y pues Emerson Lake and Palmer son un buen ejemplo. Efectivamente. Saben sí, tocar. Sí. Pues Carlos, me ha encantado tenerte igualmente hoy en el programa. Creo que le das muchísima, muchísima frescura a esto. Me ha encantado. Y bueno, me encantaría tenerte algún otro día, a lo mejor por una temática de repente diferente, ¿no? Ah, yo lo que quieras, yo vengo encantado. Si te apetece. Sí, sí, sí, sí, encantadísimo siempre. Estupendo. Pues vamos a despedirnos entonces con la danza del sabre con Dave Edmunds, con esa versión de Khachaturian, dándote las gracias y, por supuesto, ya sabes, emplazándote para cuando quieras, esta es tu casa. Genial. Y aquí te recibiremos con los brazos abiertos. Esto de lanzar el sable es una maravilla, ¿eh? El Khachaturian, este armenio, era un genio. Fiera, sí, sí. Y Dave Edmunds, yo no conocía esta versión, ni a este músico, que es un guitarrista importante. Guitarrista, productor, sí, sí, es el quién es quién del pop de los 80, obligatoriamente pues, pasa por Dave Edmunds. Fallo mío, entonces, que no le... Nada. Había escuchado el nombre, pero no había investigado nunca sobre él. Pues con la danza del sable de Khachaturian y también de Dave Edmunds nos despedimos en lo que es la hora, como bien has dicho, más rápida de la semana. Ya sabes que El As en la Manga se puede escuchar en las plataformas iVoox. Ya no digo iVoox, Carlos. Bueno, a mí me dijeron que era iVoox, pero dilo como te da la gana. iVoox y Spotify y en El As en la Manga radio.blogspot.com, además de poderse escuchar también en directo aquí en Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio Rock. Y nada, has escuchado El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita y que tengas un muy buen fin de semana. Nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerda que es mejor ser malo que bueno. Más o menos. Siempre es mucho más divertido ser un poquito más malo que más bueno. Hasta la próxima semana.